continuamos con esta última media hora de historias y canciones. Media hora más que inauguramos la semana pasada. Así es, ¿sí? Tenemos el programa más largo ya. Sabemos que hay multitudes de gente que nos está hablando por Facebook, pero lamentablemente la computadora colapsó, así que no podremos saber quiénes son. Pero seguramente el próximo programa los vamos a saludar. Pero quiero hacer un saludo, ¿sí? Quiero saludar, porque siempre nos saluda por Facebook, y esta vez, como no podemos leerlo, si saluda no lo vamos a tener, pero yo le quiero hacer un saludo. Inés Bencardino. Inés Bencardino ha sacado 10 en casi todas las materias, se recibió de bachiller. ¿A qué edad, Ariel? Contame. Y no se puede decirle la edad porque es una dama, dale, la queremos mucho, pero ya pasó los 60, Inés, ¿sí? Y es una maravilla el trabajo que ha hecho y de qué manera se recibió. Y va a seguir estudiando en la universidad seguramente. Por lo tanto, un saludo muy grande. Y una felicitación. Pero por supuesto, todo 10. Creo que tuvo un 9 en toda la carrera, me parece, en todo el bachillerato, ¿no? Pero todo 10. O sea que bueno, desde acá un saludo muy grande a ella y a su familia. Un esfuerzo muy grande que habrá hecho. Seguro. Felicitaciones. Seguro. Sí. Y otro saludo, ya que estamos, para Miguel Ángel Lafuente, que si bien hoy lo mencionamos, nos mandó un mail la semana pasada cuando ya habíamos finalizado el programa. Es así, es así. Por eso, todos los que saluden hoy, que no los podamos ver ahora, los vamos a saludar el próximo programa. Bueno, ¿cómo seguimos, señora conductora? Seguimos con el tema del día de hoy. Recuerdo a la noche de los lápices. Y estábamos en el circuito CAMS, en ¿cómo siguen los juicios? ¿Cómo están los juicios? Claro, porque está en pleno desarrollo el juicio por los crímenes cometidos dentro del circuito CAMS. Recordamos, habíamos dicho que CAMS, Ramón CAMS, era el general que había sido puesto a cargo de la policía bonaerense, y por eso el circuito de detenciones clandestinas dentro de su jurisdicción se lo conoce con ese nombre. Una de las víctimas de Ramón CAMS había sido en su momento Jorge Julio López, que fue un sobreviviente que pudo testificar en las causas contra los genocidas y que luego de testificar volvió a desaparecer. Es un desaparecido en democracia. Lo cual demuestra que todavía hay vigencia dentro de estas redes genocidas, todavía tuvieron el poder de hacer eso. Por eso es muy importante que se continúen los juicios, que haya cárcel efectiva para todos los acusados. Cárcel común. Cárcel común. Bueno, se han revocado últimamente, dentro del circuito CAMP, se han revocado muchas cárceles domiciliarias en los últimos días. Están en pleno desarrollo los juicios y dentro de los crímenes que se juzgan están incluidos los crímenes cometidos contra estos pibes de entre 16 y 18 años que fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976. En lo que conocemos como la noche de los lápices, que es justamente lo que estamos recordando hoy día. Y hablando de la noche de los lápices, ¿sí? Para empezar a meternos en el tema de la película, que también yo creo que se merece un homenaje porque ha servido para concientizar a mucha gente de lo que pasó. Pero todo empezó a conocerse gracias a las declaraciones de uno de los pocos sobrevivientes, de Pablo Díaz, que justamente contó, ¿sí?, de manera muy explícita todo lo que había pasado en el famoso juicio de las juntas. Las declaraciones de Pablo Díaz son el puntapié inicial para que esta historia se conozca. Y lo anecdótico es que enseguida surge la idea, bueno, vamos a escribir sobre esto, y ahí tenemos a María Seoane, directora de Radio Nacional. Actual directora de Radio Nacional, que enseguida empezó a escribir esta historia que llegó al cine, ¿sí?, de la mano de un gran director como Héctor Olivera, que esta semana fue premiado Héctor Olivera por su trayectoria. Pero de la ¿Y película, dónde se filmó la película, Ariel? Y la película se filmó acá cerquita, en los Estudios Baires. Pero de eso podemos hablar después de escuchar un tema musical, ¿les parece? Yo soy desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que creyeron, que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, de León Gieco, interpretada por él mismo. Y Juan es Juan Cabandier. Juan Cabandier, actual legislador del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, que fue el nieto recuperado número 77. Actualmente, esto es del 2004, no es el último nieto, no es el último aparecido, como dice la canción. Actualmente hay 106 nietos recuperados. Sí, sí, sí. Un enorme trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo. Y todavía faltan muchos. Todavía faltan muchos. Y hay que seguir apoyando el trabajo de las abuelas para que más personas como Juan Cabandier, como Victoria Montenegro, como Victoria Donda, como tantos otros, sigan recuperando su identidad. Es así. Y pasamos ahora a comentar para los oyentes que no la han visto un poco más acerca de la película. Sí, la película La Noche de los Lápices fue un poco el detonante de que esta historia se conozca verdaderamente, masivamente. Sí, fue una muy buena idea llevarla a cine porque el cine educa, el cine hace que por ahí llegue de otra manera. Yo me acuerdo en lo personal que estaba en pleno secundario cuando apareció la película, ¿no? Y bueno, verla era una manera de entender la historia de otra manera, no solamente que te lo cuenten, sino con imágenes, cosa que es muy pedagógica, ¿no? Muy didáctico en ese sentido. La película, como les conté recién, se basa en el texto de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, ¿sí? Que recrean justamente todo ese proceso que había contado las declaraciones de Pablo Díaz. María Seoane, que es una gran colaboradora en temas para recuperar la memoria, para entender la historia reciente. Es autora, por ejemplo, de una biografía, junto a Vicente Muleiro, de una biografía del dictador Jorge Rafael Videla. Sí, yo creo que la mejor biografía sobre Videla es justamente El dictador, ¿no? Aparte es una manera de contar la vida de Videla, pero ya con el título, claro. Dejar bien claro de quién estamos hablando, obviamente, claro. ¿No? O sea, no como otros que han, ahora está de moda, que algunos le hacen reportaje, ¿no? Pero dejan como es la visión de él y, no, acá diciendo, el dictador, ¿sí? Después lo escuchamos. Y también escribió una hermosa biografía sobre Helvar. Exactamente. Sobre Helvar, sobre el ministro de Economía de Cámpora, de Perón, de Lastiri y de Isabel, digamos, ¿no? Que encarnaba un poco el empresario nacional, ¿no? El proyecto del empresariado nacional. Y bueno, un lindo libro también que lo recomiendo siempre. Bueno, la cuestión es que en base a este libro, ¿sí? Un gran director como era Héctor Olivera y un gran productor como Fernando Ayala, que muchas veces Olivera y Ayala, siempre trabajaban en conjunto. Tenían el sello Aries cinematográfico, que a la vez era el dueño desde el año 57 de los estudios Baires. Esos estudios Baires que acá en Don Torcuato hicieron historia dentro del cine nacional y ni hablar de la importancia para la región. Esos estudios Baires en la cual filmaron muchísimas películas. Estudios Baires que habían nacido en la época de Natalio Botana con un joven francés llamado Daniel Tiner como director de los estudios, ¿no? Que andaba de novio con una pequeña joven llamada Mirta Legrand. Bueno, esos mismos estudios Baires, que van a ser de Ayala y de Olivera, van a hacer todo tipo de películas. Las películas cómicas, comerciales, con Mingo y Aníbal, Porcel y Olmedo. Pero también películas que sirvieron para contar la historia argentina, como La Patagonia Rebelde, como Plata Dulce, como El Arreglo y como La Noche de los Lápices, entre otras. ¿Sí? Esto hay que recalcarlo. Era una empresa que, obviamente, con ciertas películas taquilleras podían, ¿no? No tener financiar tan buena calidad, pero podían financiar películas que obviamente valían la pena ver. Y en este es el caso de La Noche de los Lápices. Todo lo que son interiores de la película se filmaron en los estudios Baires, acá en Don Torcuato. Los exteriores muy bien filmados allá en La Plata, ¿no? Fundamentalmente, que es donde se cuenta la historia. La película se estrenó justamente en plena época de efervescencia democrática, ¿no? Al comienzo de 1986. Se filmó a comienzos y se estrenó el 4 de septiembre de 1986. Y la música, muy buena, era de José Luis Castiñeira de Dios. Aunque, aparte de la música hecha especialmente para la película, había música como la que escuchamos hoy, ¿no? Sui Generis, fundamentalmente, con dos canciones imprescindibles de la época, como Rajuña las Piedras y Canción para mi Muerte. ¿Y quiénes actuaban en la película? Mira, entre los protagonistas está Alejo García Pintos, Pepe Monge, Vita Escardó, Pablo Novak, Leonardo Sbaraglia, toda una revelación en su momento, un niño, Leonardo Sbaraglia. También teníamos a José María Monge, Pablo Machado, Adriana Salonia, Tina Serrano, ¿no? Héctor Bidonte, bueno, muchísimos actores, ¿no? De renombre, y especialmente el papel de los chicos, de los secuestrados en la película, que la verdad que eran papeles muy difíciles de hacer, con situaciones muy duras, porque es una película dura, es una película muy dura. Yo conozco gente que me ha dicho, mira, no la pude terminar de ver. Claro. Y los entiendo, con esto. Claro, o sea, no, sí, porque es muy dura. Es muy difícil contar esas historias. Más es muy difícil, sabes que es verdad. Más sabiendo que es verdad y es muy difícil interpretarlas, porque sabiendo que es verdad lo que el actor está interpretando, poder interpretar situaciones tan extremas sin haberlas vivido y que no quede sobreactuado o que no quede poco creíble, es muy difícil. Seguro, bueno, el hallazgo de esta película es haberlo hecho bien, haberlo hecho con seriedad y que sirva fundamentalmente. Mi recuerdo, ya les digo, en la secundaria era poder verla, ¿no? Poder saber, y esto obviamente que sirvió y creo que sigue cumpliendo ese efecto, ¿no? El cine, soy un historiador que considera que el cine es fundamental para contar historia, ¿no? El cine es fundamental, sobre todo para contar acontecimientos del siglo XX, pero también hay muy buenas. El cine, no solamente En este caso estamos hablando de una historia verídica, pero también las historias ficcionales muchas veces aportan mucho. Seguro. A la época. Bueno, recordemos El secreto de sus ojos. Bueno, lógico. Por ejemplo. Que habla de una época similar, digamos, ¿no? Obviamente. Que habla de los años previos a la dictadura. Sí, sí, sí, seguro. Podríamos hacer algún programa sobre cine e historia, pero perfectamente hay. Hay para tirar manteca al techo. Seguro. Bueno, igual ese lo podemos hacer, no este año, sino el año que viene. Obviamente, que ya estamos programando los programas de la temporada 2013. Aclaramos que ya 2012 está todo planificado. Va a haber séptima temporada porque planificamos el cronograma del 2012 y quedan cosas afuera y siempre salen ideas y entonces van a tener que bancarnos por lo menos un año más. Seguro, y como este programa, ¿sí?, se llama Historias y Canciones, no faltan las canciones, pero en este caso una canción especial. ¿Por qué? ¿Con qué canción vamos a cerrar el tema antes de ir al bloque de los saludos?